El libro de Apocalipsis concluye con lo que se presentó al principio, la segunda venida de Cristo en poder y gloria y el establecimiento del reino eterno de Dios. El regreso de Cristo, cuando finalmente se unirá con su novia, es el punto culminante del libro. Sin embargo, el libro no quiere poner estos eventos en un contexto poco realista. Que Jesús viene pronto es la primera realidad. La segunda realidad es que todavía estamos aquí esperando su regreso. Mientras esperamos, debemos tener una comprensión clara de los mensajes de Apocalipsis y podemos obtener esto leyéndolo una y otra vez hasta que llegue el final de todas las cosas. Los mensajes del libro Apocalipsis nos recuerdan constantemente, mientras esperamos, no mirar a las cosas del mundo, sino fijar nuestros ojos en aquel que es nuestra única esperanza. El Cristo del Apocalipsis es la respuesta a todas las esperanzas y anhelos humanos en medio de los enigmas y las incertidumbres de la vida. Él tiene el futuro de este mundo y nuestro propio futuro en sus manos. El libro también nos recuerda que antes de que llegue el final, se nos confía la tarea de proclamar el mensaje de su pronto regreso a todo el mundo. Nuestra espera de su regreso no es pasiva, sino activa. Tanto el Espíritu como la Iglesia lo llaman ven. Debemos unirnos en esa llamada y en ese llamado. Es una buena noticia y como tal debe ser proclamada a la gente en todo el mundo. Así que toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central se encuentra en Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La destrucción de Babilonia del fin de los tiempos es una mala noticia para aquellos que colaboraron con este sistema religioso apóstata. Para el pueblo de Dios, sin embargo, es una buena noticia. Babilonia fue responsable de inducir a los poderes políticos seculares a perseguirlos y dañarlos. Y la destrucción de este gran adversario significa liberación y salvación. Ahora, con la destrucción de Babilonia, la oración del pueblo de Dios en la escena del quinto sello es finalmente respondida. Su grito, ¿hasta cuándo, oh Señor? Esto representa el clamor del pueblo oprimido y sufriente de Dios desde Abel hasta el momento en que Dios finalmente vindicará a su pueblo. Y el libro de Apocalipsis asegura al pueblo de Dios que el mal, la opresión y el sufrimiento llegarán a su fin. Ahora es el momento de que Cristo inicie su reino eterno. Los capítulos restantes de Apocalipsis describen no solo la destrucción de Babilonia de los últimos tiempos, sino también la destrucción de Satanás y todo el mal. Y también tenemos atisbos del establecimiento del reino eterno de Dios. Leeré juntas dos porciones bíblicas de diferentes libros, de Apocalipsis y también de San Juan, Apocalipsis 19 y San Juan 14. Y dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, en estos textos, amados, el Señor usa imágenes de antiguas bodas judías. Antiguas bodas para enseñarnos la verdad. Es posible, el posible novio iría a la casa de la novia para el compromiso. Y tras el pago de la dote, la pareja se consideraba casada, pero no podía vivir junta. El novio volvería a la casa de su propio padre para preparar un lugar para ellos. La novia permanecía en la casa de su padre para prepararse. Y cuando se hicieron entonces los preparativos, el novio volvería a llevar a la novia a la casa de su padre, donde se llevaría a cabo la boda. Eso es lo que presenta. Oh, el paralelismo. Hace 2000 años, Cristo dejó su hogar celestial para casarse con su novia en la tierra. Y después de pagar la dote con su vida en el Calvario, regresó a la casa de su padre para preparar un lugar para su novia mientras ella se quedaba en la tierra preparándose. Y al final de los tiempos, Él regresará y la llevará a la casa de su padre. Y esto es lo que dice Apocalipsis 19. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La ropa fina y limpia fue dada a la novia por Cristo. Esto muestra que el pueblo de Dios no reclama ningún mérito por sus obras. Las túnicas del pueblo de Dios representan las acciones justas de los santos, actos que surgieron como resultado de su unión con Cristo, que vive en ellos. Y esas túnicas han sido lavadas en la sangre del Cordero. Mientras estuvo en la tierra, Jesús contó una parábola sobre una boda. Sin embargo, uno de los invitados prefirió usar su propia vestimenta en lugar de la prenda de boda provista por el rey, y fue expulsado de la boda. Apocalipsis 3:18 nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea que esto muestra que la túnica provista por Cristo es la mayor necesidad del pueblo de Dios que vive justo en el tiempo del fin. Y la oferta de Jesús a los laodicenses es de comprarle a él esta túnica. Bueno, esto muestra que algo a cambio de lo que les ofrece. O sea que él pide algo a cambio. O sea, renunciamos a la autosuficiencia y confianza propia a cambio de una vida de obediencia fiel a Cristo y confianza en sus méritos como nuestra única esperanza de salvación. Ese es el cambio que Dios nos invita. Ahora, no somos salvos por nuestras obras, pero ¿qué actos de justicia haces para ayudar a definir el tipo de vida que estás viviendo? Lo que leeremos a continuación es una representación de la segunda venida de Cristo, el cumplimiento de la promesa que los creyentes de todas las edades han estado anhelando. Nota el lenguaje. Es todo victoria. Jesús derrotó a Satanás en el cielo, Él derrotó a Satanás en el desierto, lo derrotó en la cruz, lo derrotará a su regreso. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí otra maravillosa descripción que fue revelada a Dios en tiempos más recientes. Conflicto de los siglos, página 6:24. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor. Y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es un varón de dolores que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y a muertos. Fiel y verdadero, en justicia juzga y pelea.

Dios permite que los redimidos accedan a los registros de la historia para encontrar respuestas a todas las preguntas concernientes a la imparcialidad de sus decisiones con respecto a aquellos que se perdieron, así como las preguntas relacionadas con su liderazgo en sus propias vidas. Y al final del milenio, todas las preguntas sobre la justicia de Dios se resuelven para siempre. Y ahora están listos para presenciar la administración de la justicia de Dios en el juicio final. La parte ejecutiva. Ahora, tal vez algunos de nosotros tienen preguntas difíciles. Y yo pregunto, ¿quién de nosotros no tiene preguntas difíciles? Que por ahora parecen no tener respuestas. Yo pregunto, ¿qué nos dice sobre el carácter de Dios que un día Él nos dará las respuestas? Después de la erradicación del pecado, será totalmente erradicado, la tierra se transformará en el hogar de los redimidos. Ahora, ¿cómo será? Mira, este es tu hogar, este es mi hogar. Medita, piensa en esto. Eleva tu mente. Deja que tus pensamientos vayan a este lugar, porque esto es la realidad, no es ficticio. Porque Dios lo dice y Dios siempre dice la verdad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La palabra nuevo en griego es kainos. Se refiere a algo nuevo en calidad, no en origen y tiempo. Este planeta será purgado por el fuego y restaurado a su estado original. Y nos sigue diciendo Apocalipsis 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oh, amados, hay un paralelismo entre la nueva tierra y el jardín del Edén en Génesis 2. Ser una vida libre de sufrimiento y muerte en la tierra, una tierra restaurada que está garantizada por la presencia de Dios entre su pueblo. Y esa presencia se manifiesta en la nueva Jerusalén, o sea, el tabernáculo de Dios, como lo llama el Apocalipsis, donde Dios habitará con su pueblo. La presencia de Dios hace que la vida en la tierra restaurada sea como un templo. La presencia de Dios garantiza la libertad del sufrimiento, no lágrimas, no muerte, tristeza, llanto, dolor, que son todas las consecuencias del pecado. Así lo comprendieron María y Marta a la muerte de su hermano Lázaro. Oh, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Las hermanas sabían que la muerte no podía existir en la presencia de Cristo. De la misma manera, la presencia permanente de Dios en la nueva tierra asegurará la liberación del dolor, del sufrimiento que ahora experimentamos en esta vida. Esta es la gran esperanza que nos promete Cristo. Una esperanza sellada con su sangre, amado y amada. Ten fe, las cosas van a terminar bien. No te desanimes. Juan ahora describe la capital de la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Tu hogar, mi hogar. No permitas que nada ni nadie nos quita este privilegio, si el diablo nos ha robado demasiado. Si bien es un lugar real habitado por personas reales, la Nueva Jerusalén y la vida allí están más allá de cualquier descripción terrenal. Apocalipsis 21, versículos 9 en adelante. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad se halla establecida en un cuadro, y su longitud es igual a su anchura. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Amados, esto es real. Este es tu futuro hogar. Este es tu futuro y el mío. No permitas que el diablo te siga robando. Ya nos robó demasiado. Y dos cosas quiero enfatizar. Después de los 1000 años, la ciudad descenderá del cielo con los hijos de Dios. La tierra será purificada por fuego. Ese es el infierno ardiente del cual nos habla el Apocalipsis. Y de las cenizas él hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo veremos crear con nuestros propios ojos por el poder de su palabra. O sea que nadie podrá en duda jamás que Él es el Creador. Y la segunda cosa que quiero enfatizar, y tal vez lo más glorioso, es la coronación de Cristo como Rey de la Nueva Jerusalén. Pronto estaremos allá, junto al río que procede del trono de Jesús y junto al árbol de la vida. Las características que son más destacadas de esa ciudad son el trono de Jesús y el árbol de la vida. Los redimidos de todas las edades y de todas las naciones ahora pertenecen a una sola familia, la familia de Dios. Se acabó las diferencias, se acabó el racismo, se acabaron las fronteras, se acabó la inmigración. Ahora todos ciudadanos del reino de Dios. Yo quiero finalizar con estas dos citas inspiradas de Ellen White. Mi escritora favorita, la profetisa del pueblo de Dios para este último tiempo. Y ella dice lo siguiente en la revista Review and Herald. Dice lo siguiente: el Señor está enviando a sus siervos en esta época no con un mensaje ordinario, sino con verdades especiales que deben llegar a los creyentes de todo rango y lengua. Muchos miembros de nuestra iglesia nunca han estudiado plenamente la más segura palabra profética y no entienden los hechos que han hecho de nosotros lo que somos. Todos debieran ejercer los poderes del intelecto para poder entender claramente las diferentes fases de la verdad presente y especialmente los temas de la profecía que se abrieron ante nosotros cuando el mensaje de la pronta venida de Cristo se anunció por primera vez. Y aquí va la segunda cita. La verdad presente para este tiempo comprende los mensajes del tercer ángel que siguen al primero y al segundo. Nuestra obra es presentar este mensaje con todo lo que está involucrado en él. Permanecemos de pie como el pueblo remanente de estos últimos días para promulgar la verdad y dar el clamor maravilloso del maravilloso mensaje distintivo del tercer ángel, dando a la trompeta un sonido certero. La verdad eterna a la que nos hemos adherido desde el principio debe mantenerse en toda su incrementada importancia hasta el cierre del tiempo de gracia. No debe darse la trompeta con un sonido incierto. Y amados, para mí esto abre volúmenes, más claro, imposible. ¿Qué estamos haciendo desde nuestros púlpitos? Y lo digo con todo cariño y respeto. Yo creo, hermanos, que tenemos que estar hoy con nuestra predicación donde Jesús está oficiando. Y hoy Jesús está en el santuario celestial. Es cierto que tenemos que predicar que Jesús murió por nosotros, porque la cruz es el pivot donde se decide nuestro destino, pero no te quedes solo allí. Hablas también como el santuario eterno tenía la fuente de agua. Habla de la limpieza en Cristo, el bautismo, pero no te quedes allí. Habla de que tenemos que ser la luz del mundo. Y ese candelabro, símbolo de que el Espíritu Santo, ese aceite celestial, debe estar en nuestras vidas para alumbrar a otros. Pero no te quedes allí. Háblales del pan de vida, de que Jesús es el pan de vida. Comparte ese pan, de paso el pan era fresco cada semana. Lo cual nos habla que debe ser pan fresco cada semana en nuestros púlpitos. Pero no te quedes allí. lleva a la persona a una vida de intercesión, de oración, porque eso es lo que representaba el altar que estaba frente al lugar santísimo, al velo. Pero no te quedes allí, entra donde Jesús está. Y cuando nuestros pioneros descubrieron qué es el santuario, la ley, el juicio, cuando descubrieron el sábado, avanzaron por fe donde Jesús estaba. Y de allí comenzamos a predicar todo el mensaje bíblico, el juicio, el sábado, la ley de Dios, la hora del juicio ha llegado, todo el mensaje bíblico que Jesús murió en la cruz, de ser la luz del mundo, la vida del final, todo el mensaje. Pero ¿qué hemos hecho, hermanos, tristemente, en sus últimos 25 o 30 años? Se ha creado un nuevo sistema de predicación, igual que los evangélicos, desde el lugar santo hacia el atrio, y hemos olvidado predicar las grandes verdades que se encuentran en el lugar santísimo. Y es más, temo que algunos están predicando solamente desde el atrio. Jesús te salva, Él te ama, ven a Él nada más. Oh, amados, esta no es una iglesia más. Esto es más que una iglesia. Es el último movimiento que Dios ha levantado para preparar al mundo para el regreso de Jesús. Y Dios te ha dado este privilegio y tienes abundancia de luz. No tienes por qué andar pidiéndola prestada a otras denominaciones que andan todavía a media luz. Dios nos ha dado abundancia de luz para ir y alcanzar al mundo con mensaje de esperanza. Dios nos ayude a ser fieles a nuestro mensaje, a ser fieles a ese llamado que Jesús nos ha hecho de ser la luz del mundo y presentar toda la luz, no solamente parte de la luz. No nos conformemos hasta no presentar todo lo que Jesús nos ha dado, nos ha dicho que enseñemos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Dios nos ayuda a serle fieles, porque esa es nuestra tarea de este lado de eternidad. A mí, hermanos, no me importa mucho cuántos estadios se llenan, porque con buen producto puede llenar un estadio. Pero lo que me interesa es que este mensaje sea dado claramente y sin vuelta. Y qué mejor oportunidad que campañas de evangelismo público para dar todo el mensaje claramente y con el amor cristiano centrado en Cristo, de que Jesús viene pronto y que queda poco tiempo y las cosas van a terminar bien con Jesús. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por estos mensajes. Nos hace lo que somos y nos prepara para vivir para siempre, que para que al presentarlos con el poder del Espíritu Santo ocurra lo que ocurrió en el primer siglo, miles respondan ante cada predicación, ante cada estudio. Ayúdanos, bendícenos, sabemos que lo harás, y que hagamos del Apocalipsis un libro de estudio más y más profundo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida, o de esta serie de Lecciones de Vida. Hemos cerrado de una forma muy, digamos, a grandes pinceladas el libro de Apocalipsis, y quiero invitarte a que a la vez invites a otros a sintonizar este canal, para que tú seas un canal de bendiciones para los demás, y que este mensaje pueda llegar con poder a tantas personas que están todavía en tinieblas. Y recuerda, Dios te ama, y el Señor te considera alguien especial. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Jesús te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.